Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Después de tanto tiempo, ¿no? Ya no me acordaba ni cómo era la radio. Realmente, bueno, estamos de nuevo. No nos habíamos ido, ¿no? Bueno, diferentes circunstancias que empezaron a pasar que no nos dejaban hacer el programa, pero. Bueno. Yo para mí. Sí. ¿Vos abriste los micrófonos? Ah, está, no sé. No, ahora sí, ahora sí. No. ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, ahora sí, te juro. No, debe ser porque está como medio... Se me baja. Oh. ¿Viste cuando...? Pasa. Pasa ese momento, ese... Cuando vos... Te bajo. Y marchá. Y no lo levantás con nada después. No, después es complicado para levantarlo. Sí. Es verdad. Ya, no levanta más. Metiendo mano. Che, ¿qué te iba a decir? Sí. No, me pasó algo. ¿Qué te ha pasado? Me pasó algo. Que creí que no iba a llegar a esto. Que nunca, ¿sí? Algo sí, que sí, nunca sí, pensaste. Sí. Bueno. No, yo me estuve aguantando por un bastante... ¿Viste cómo vos te estuviste resistiendo por un buen tiempo a lo de Facebook y todo ahí eso, está, por ejemplo? Sí, que me resistí. Bueno, algo parecido me pasó a mí. ¿Pero con qué? Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, directamente con eso. Yo estaba... Me estaba resistiendo a usar otro navegador que no sea el Internet Explorer. Ah, no querías usar el Mozilla, por ejemplo. Ni el Mozilla ni el Chrome. No, quería usar el... O sea, yo estaba convencido... Y pasaba como a mí, todo el mundo te recomendaba, no, tenés que usar el Mozilla, que es más rápido, decís no. ¿Eh? No, y al final vos sabés que caí. Y ahora no lo querés dejar nunca. Caí y no, y estoy usando el Chrome. El Chrome, ¿verdad? Estoy usando el Chrome por ahora, capaz que en cualquier momento conocía el Mozilla. Si esto se convierte en un vicio de usar varios... Sí, navegadores. ¿Navegadores? ¿Cuántos navegadores hay, además de Mozilla, Chrome y Explorer? ¿Hay alguno más? Yo conozco esos tres, ¿no? Son eso nomás. Sí, claro. Sí. Chrome nunca lo usé. No, igual el Chrome es medio pedorro, ¿sabes? Sí, es malo, ¿no? No, tiene algunas cosas con más facilidad. Ajá. Y te anda mejor que el Explorer, porque últimamente el Explorer anda para atrás. Sí, anda muy lento. Anda muy lento y con errores. Ahí está, capaz que se tranca y ese tipo de cosas. Cargando con nada. Sí, no, ya veo. Sí, te he dicho pelota. Y ando, bueno. Ando. Entonces hice eso, cambié. También estoy usando el Chrome. Capaz que en un momento consigo el Mozilla, porque Mozilla me parece más parecido al Explorer con Chrome. Sí, es mucho mejor. En el tipo te de. Te recomiendo más el de Firefox, las funciones, ¿no? Firefox, ahí está. ¿Se consigue fácil? Sí, lo bajás mismo de internet. Ah, está. Yo lo tengo, te lo paso. Porque el Chrome lo bajas de Google. Ahí va, facilísimo. Lo bajas de Google, pero no Mozilla no sé también. No me convence el Chrome. No, tampoco. Lo estuve usando ahora porque con unos programas, por ejemplo, no me usaba. Y ahora descubrí que, por ejemplo, el Facebook. Sí. Me anda mejor con el Chrome que con el Internet Explorer. Que yo me quejaba la otra vez de que en el Facebook tenía muchos errores. Mirá, y me di cuenta ahora que es el Internet Explorer. No eran del Facebook, eran no, del no Explorer. Era. Ahí está. O sea que esos errores no pasan con el Chrome. No pasan. Capaz con el Firefox, este Mozilla tampoco pasa. Vos probalo. Yo te lo recomiendo. Me parece que es el mejor, es el Firefox. Sí. El Mozilla. Voy a probarlo también. Pero por lo menos el Internet Explorer de a poco lo estoy como dejando, ¿no? No lo dejé del todo todavía. De a poco lo vas soltando. ¿De vez en cuando lo abro? Ah, cada tanto como para recordarlo, porque a veces uno extraña, se pone nostálgico, ¿no? Pero... Entonces, lo abrí, lo mirá y decís, no, todavía estás ahí. Sí. Es que siempre se vuelve el primer amor. Sí. Entonces, está ahí. Está ahí, todavía está instalado. Ahí va. Entonces lo he usado todavía. Claro. Y me he echado un poco el Chrome con el claro, Explorer, pero... Tenés que abrir dos ventanas en vez de abrir las dos en el mismo, usa los dos exploradores, sí, ese tipo sí, de sí, cosas, sí, ¿no? Sí. Pero no, porque por costumbre, porque a veces ya estoy acostumbrado a cliquear el... Y después que lo abriste, ya no habías ahí. El Explorer. El Explorer, claro. No, no pasa, sí. Entonces está. El Explorer es el clásico. Che, ¿qué está pasando con la selección uruguaya? ¿Qué está pasando? Seguimos con todo. Yo pensé que yo tenía miedo que fuéramos a decaer, pero... Pero no, seguimos con todo. Bueno, está. Uruguay campeón en el 14. Sí, totalmente. Si seguimos así. Pero ni que hablar. Igual, de todas formas. En el Maracaná, de vos te das cuenta a quiénes goleamos. O sea. Claro, tampoco jugábamos contra, ¿eh? Indonesia y China. Indonesia, o sea, y China. Bueno, pero Indonesia hoy le ganó 3-0 a Islas Maldivas. No sé. Bueno, pero. Yo la tiro. ¿Cómo la tiro? Será, no? Pará, pero entonces nosotros a Islas Maldivas le hacíamos 20. No sé. China suele frecuentar empatar contra Japón, no sé, que es el campeón de la Copa Asiática. Ah, ahora no sé, ahora yo la tiro. Japón. ¿Eh? ¿No toca con Japón? No. No. Ahora no jugamos. Chile. Ah, con Chile. Con Chile, la próxima con Chile, pero en marzo, creo, ¿no? Ya. No. Falta pila. A fin de año es. A fin de año. En marzo hay otro que no me acuerdo dónde. Con Irlanda. Contra Irlanda. Con Irlanda. Ahí está. Es verdad. Y bueno, y después de haber goleado 7-1 a Indonesia, le metimos 4-0 a... A China, a China. Y uno en contra, por lo que me enteré. Uno fue en contra. Yo me acuerdo, escuché parte de ese partido, ¿no? Por radio, escuché el Toto, ¿no? Y en el partido de Indonesia no estaba Forlán. No, el tipo, no estaba. El tipo dice, cuando mete el primer gol Indonesia, ¿no? Que empezó en 1-0. Sí. El tipo agarra y dice, es un equipo diezmado por la ausencia de Forlán, ¿no? Mirá. El Toto no sé qué tiene, ¿no? Él siempre ¿qué tiene le que pasa dar para atrás. Es una persona seguido muy... Seguido a eso, 7 de Uruguay. El Toto siete habla de más. El Toto lo que hace es hablar de más. Entonces, antes de tiempo. Después no sabe cómo arreglarla. El Toto es una madera de la familia formal, de la familia Forlán, capaz, no sé. No creo que por ese lado. No. Parece que habla y como que se adelanta. Ahí se está. Quiere adelantar y no le pega. Después de los 7 goles, ¿qué iba a decir? Bueno, si estaba Forlán, hacíamos 15. ¿Cómo? Claro, no, pero... Claro. No. Bueno, y está 4-0, buenísimo. Y 4-0, bien, buenísimo, la verdad. Y además había sido el regreso de Forlán a la... Sí. No sé si metí cuánto goles. Los goles. ¿Sabes quiénes son? No. Sí, lo tengo acá. Cavani, Rodríguez y Fernández. Esto es otra cosa. Otra vez arrancó el Cebolla Rodríguez. Ah, arrancó de jugar de vuelta. O sea, pobre loco. ¿Por? Porque lo llaman, jugate las eliminatorias y después descansa en el Mundial. ¿Qué claro, es esto? Y ahora para los amistosos lo vuelven a llamar. Como claro. Diciendo, bueno, vos estás para esta. Cuando llegue la buena. Ahora no, para la Copa América. Vos al Mundial no vas. Claro. Vos jugás acá con nosotros. Vos como un amiguito. Claro. Nosotros de onda te dejamos entrar. Pero no. Para el Mundial no. Piense, el Mundial. Claro, los partidos importantes no vas a estar. No. Para estas cositas. Sí. Que lo parió. Pobre loco. En realidad, hay que... ¿Cómo? Para llorar. Es que yo no entiendo cómo no lo llevó al Mundial y cómo ahora lo vuelve a meter. ¿Por qué lo vuelve a meter? Claro, entonces quiere decir que... Estaba expulsado, lo que pasa. Estaba expulsado. ¿De dónde? De la eliminatoria. No, pero lo podría haber llevado perfectamente. Sí, todos los partidos no lo jugamos, quiso llevar. Pero... Hizo algo que... No lo quiso llevar, no se sabe por qué. Hizo algo que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos dieron ganas de hacer, y él lo hizo. Pegarle una piña a un prototipo de porteño básico, ¿no? De aquel medio gronchel. ¿A quién le pegó? Cuando Uruguay jugó contra Argentina, ¿te acordás? Que estaba, ¿te acordás aquella frase de Maradona? ¿Vos la tenés adentro? Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, en ese partido se jugó acá en el Centenario. Uh-huh. Y bueno, y el Cebolla le pegó una piña, le rompió el lazo a un argentino. ¿Pero le hizo de gusto o fue sin querer? No, el argentino no sé si fue que le tocó el traste o le dijo algo a la hermana. El argentino se le buscó. Como bien argentino. Y la verdad que ver una partida a la mitad casi no me dejó una sensación tan... Pero por más, eso no le impide ir al Mundial. No lo llevaron porque no quisieron. Sí, un poco de todo. Priorizó el cuadro. Llevó a otro que en lugar de él... No, igual. O sea, no podés venderlo en todas las eliminatorias para eso y no llevarlo al Mundial. Y ahora engancharlo de vuelta. Claro, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te uso bueno, y te tiro. Qué bueno, te qué uso malo, y te tiro. Claro, ahí está. No, te uso en la eliminatoria. Después te tiro, después te dejo ahí. No. Gracias a vos, muy Mundial, pero bueno, vas. Yo no puedo creer. Claro, no seas malo, pobre Cebollita. Aparte, había sido muy irregular él también. Era muy agresivo el muchacho. No importa. No importa. Si el loco estuvo jugando todas las eliminatorias, ¿cómo no lo vas a dejar de que vaya al mundial? Aunque sea para sentarse en el banco. ¿Entendés? Pero es un poco de... Es una forma de decirle gracias, por lo menos, ¿no? También, sí, es cierto. Sí, sí. Claro. Es decir, vos jugó. No sé cómo jugaba. Era... Porque no, yo, en realidad, les cuento, yo me estoy interesando más ahora por la selección después del mundial. Después del mundial, antes no le daba pelota. Antes no, no le daba mucha bolilla, entonces no sé cómo jugaba antes. Y jugaba. Tampoco se destacaba. No sé. Jugaba. Sí. Bueno, buenísimo. No, jugaba. Aparte tiene 20 años, 22 años todavía. Yo de todas formas sigo interesándome por el la selección, pero sigo sin con poco interés por Peñarol. Y eso todavía. No. Sí, sí, eso sí. No sé ni si ganó, cómo va en la tabla. No sé si hay tabla todavía o no. Vota solo para Uruguay, ahí está. No, ahora yo me intereso más por el mundial. Es hincha de Uruguay, bueno. Claro. Ahí sí. Bueno, es buena. Sí. Igual, digo, está bien. Vamos a ver Uruguay, ¿no? Él una vez dijo que nunca pisó un estadio y que nunca lo haría. Pero me parece que va a terminar cayendo también. Sí, y va a terminar yendo a ver Uruguay. Tal vez sí. Vamos a tener que ir a ver a capaz, sí, sí. Capaz que también lo agarramos en ese sentido. Sí. De la misma forma que caí ahora en el Chrome. Claro, por eso. Podés caer en un estadio. En el Chrome. No, estábamos hablando. No presto atención. En la charla inicial. No, porque él está tan concentrado operando. Sí. Está en su trabajo y no escucha. Déjalo quieto. Mejor. Mejor, es lo que tiene que hacer. Mejor. Que se dedique cada uno lo suyo, ¿no? Ahí está. Che, vamos a ir a la tanda ya porque ya son y media. ¿Cómo no? Estábamos escuchando para el arranque de David Bowie con Changes. Bien. No cambios. Bueno, estaba como así. ¿Viste cómo voy, no? Con bueno, todo esto de. Y ahora vamos a escuchar un tema también de David Bowie. Sí. China Girl. Bueno. O China, ¿no? Que le rompimos el. Bueno, vamos entonces. Sin palabras. Vamos a la tanda. Television, I'll give you eyes of blue. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con el Golpe de Suerte. Ahora te toca a ti. Starts eyes closed to fingers crossed to I swear I say to I swear I say to hands between us or whatever it takes to drinks at the club to the bar to the keys in your car to hotels then to the emergency exit door now to the love I left my job. Noticias en Golpe de Suerte, Juni. Sí, señor. Les recuerdo que se pueden comunicar al 2368-9434 o al 096-61-7384. De ahí nos pueden dejar un mensaje, lo que quieran, lo que quieran. Sí, sí, sí, sí. Estamos abiertos a todos. No hay problema, no hay problema. Sabemos cómo somos, entonces ya sabemos que... Sí, sí, estás normal. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos entonces a informar un poquito. Sí, sí, sí, sí. A ver, ¿qué ha pasado durante nuestra ausencia? Cuando te ubicás la CXO, ¿no? Sí, sí, conozco. El Varela del futuro entretiene con la CXO. Las computadoras que le dieron a los niños. Ahí está. De forma gratuita. La CXO del Plan Ceibal tendrán su programa de entretenimiento que se emitirá por Televisión Nacional y se podrá ver a través de las Ceibalitas. Ah, mirá qué bueno. XO, por favor, se llama. Así se llama. Este es el nombre del programa. Responde a un pedido imaginario de los escolares a sus maestras por el poco uso que dan a la herramienta. Y sí, porque se ve que la maestra no. Claro, pues le regalaron las computadoras a los niños, pero la maestra ya tenía el programa que no estaban incluidas, entonces no sabían qué carajo hacer. ¿Qué hago con esto? Claro, ¿qué hago? Como capaz que maestra que no sabían ni prender una computadora, y bueno. Entonces está bueno que por otro lado, o al menos de afuera... Se les brindó cursos a la maestra, ¿no? Para eso, pero... Se ve que no la agarraron. No. Bueno, por lo menos Canal 5, ¿no? Sí, y bueno, ya en el Canal 5 ya había algo de eso. Sí, había algo, un programita que mostraba. Había un maestro enseñándole una cosa a los niños, usando la computadora. Sí, sí, lo fue. El productor del programa, Sebastián Sacchetti, supongo que se pronuncia así, lo define dentro del género entretenimiento para niños. ¿No? Para educar están la escuela y la familia. Nuestro programa entretiene y estimula el uso de una herramienta. No educa, es un programa de entretenimiento. Claro, claro. Creemos que a los niños no hay que estar educándolos todo el tiempo. Nosotros jugamos. Está bien. Ah, está bien, porque si no, los niños tampoco. No van a querer mirar el programa si venís de la escuela. Obvio. Vengo a la escuela, voy a la escuela donde me están tratando de enseñar todo el tiempo. Y todavía voy a ver un programa que me enseña. Está loco, ¿no? El personaje principal del programa es J.P. Fox. Lindo nombre, ¿no? Bien, bien nacional el nombre. Sí, no, ya veo, ya arrancamos, ahí va. J.P. Fox. Un ingeniero en sistemas que es definido por el productor como un Varela del futuro. Ah, mirá. Federico Silveira es el actor que lo caracteriza y fue elegido a través de un casting participativo. Esto quiere decir que los mismos actores se presentaron al casting y votaron al ganador. ¿Cómo? Entre ellos votaron al ganador. El productor del programa se refirió al uso de las computadoras y dijo que discutir su uso era como discutir la Varela para qué quería un lápiz y un cuaderno por niño. Bueno. Un niño con su XO podría hacer los cálculos exactos para dejar el primer satélite uruguayo en órbita. No se puede con la XO eso. Vos me veas con estas cosas. Ah, bueno, yo voy a conquistar el mundo con la XO. ¿Qué nos falta? Imaginación. Quitarles a los niños esa herramienta es quitarle al Uruguay del futuro una idea del progreso. Oh, bueno. O sea que yo soy un desastre porque yo no lo tuve, ¿no? Vos son media garra las XO, ¿no? Son Pentium 2, créanme, sí. Creo que no sé si son Pentium, porque son... Sí, claro, no es este. Además el sistema, el equivalente, el sistema es Linux. No sea mal. Ya, yo sé que a caballo regalado no se le miran los dientes. Pero en realidad el Linux, por más gratuito que sea, sí, no tiene futuro. No. No tiene futuro. El Windows mañana, siempre va... Claro. Vos vas a trabajar en una oficina y te vas a decir, ¿sabes Windows? No, sé Linux. Bueno, ahí está la puerta, ¿no? A pesar de con la cibalita aprendí Linux, soy un crack, me sé todo. Y no, pero acá es Windows, papá, lo siento. No, yo... Capaz que en un futuro Windows se va al carajo y... Se lo come Linux, pero cosa de duda. Pero no creo. No, la veo muy brava. No creo. No compite nunca. No, me parece que no. Bueno, cambiando de noticia. Un hobbit en problemas. Mirá, justito que vos te gusta toda esta temática, ¿no? Mirá, sí, está relacionado con lo mío. La secuela del Señor de los Anillos se enfrenta a dificultades sindicales. Sí. Mirá. ¿Allá también? Claro, pero ¿por qué no? Yo pensé que esas cosas sucedían solo acá en Uruguay. No, porque hay sindicatos en todos lados también. Aparentemente, sí. No, ya me imagino, no, pero no. Yo me refiero a países del primer mundo. Sí. ¿Hay sindicatos todavía también? ¿Qué lo parió? ¿Y viste cómo es? El cineasta Peter Jackson amenazó con trasladar la producción de The Hobbit desde Nueva Zelanda hasta Europa del Este, después de lo que los sindicatos de actores pidieron a sus miembros que boicotearan la producción, así informó Variety. The Hobbit es la, no sé si la precuela o una secuela o no sé, de Señor de los Anillos. Precuela, ahí está. Es anterior al Señor de los Anillos. Creo que es anterior, me parece, sí. Creo que cuenta la historia de cómo consigue el anillo el primer Hobbit, ¿no? Ah, bien, yo porque nunca leí ningún libro. No leíste los libros, ahí está. No. Bueno. Las películas vi solo la 1. Ah, ¿sí? Solo la 1. La fui a ver al cine, sí. Me comí las 3 horas esa que dura la película. Es larguísima. Con Salión. Y no, ¿no sabes que no me dio interés de ver las demás? Por más que tiene una continuidad, sí, que yo digo... Que ni siquiera terminó, claro. Claro, no me dio para seguir viendo las otras dos. Me imagino, estabas deseando que terminara, ¿no? Sí, me tenía podrido. Te recontra aburrido. ¿Vos sabés? No es que me vaya aburrido, sino que es demasiado 3 horas. Claro, las películas... Hay otras películas que me la coma 3 horas, pero... Hubieran sido 6 películas, capaz que era más pasable, pero viste, 3 tan largas, no... Sí, yo aparte que tiene mucho relleno, hay partes sin contenido, digo, que para mostrar. ¿Vos la viste las 3? Paisajes, sí. Digo, que me parece que no da. O sea, las películas hay que resumirlas, como Harry Potter, el libro es gigantesco, la película siempre dura. Se viene ahora. Siempre dura. Harry Potter en 2 partes también, además. Y en 2 partes porque es demasiado, claro. El último libro, el 7, Las Reliquias de la Muerte. La van a hacer en dos partes. En 2 partes. Sale ahora en noviembre. Ahora, creo. Dentro de poco. Creo que en noviembre, diciembre sale la primera parte. Y sale en 3D. Y especial en 3D. No pienso ir a verla en 3D. ¿No? Voy a ir a verla. Bien. Voy a ir a verla, pero normal. Voy a ir a verla normal. Che, la escritora le está dando duro y parejo, ¿no? Ya terminó. Pero le está dando duro. Ya terminó, por suerte. ¿Qué terminó? Los libros. Ah, los libros, sí, Harry, sí, sí. Por lo menos los de Harry Potter, ¿no? Claro, pero capaz esa, arranca con otro. Esa cabecita está volando lejos. Está volando lejos, lejos. Sí. ¿Los leíste vos, Jenny? ¿Los libros? No, no, vi las películas nomás. No, ajá. Ahí está. Y bueno, y mi hermana me explica algunas partes que en la película están tan resumida que no se entiende. Y no, bueno, vos, ¿sabes? Gracias a mi hermana entendía, ¿no? Las partes esas que faltaban. No, no. Vos sabés que yo tuve... sé que estamos en otra cosa, la verdad, pero sí. Vamos, ya aprovechamos. Ah, arrancamos con... Yo tuve un problema con Harry Potter, que yo en principio me negaba también, de lo mismo que me pasaba con Explorer. No quería leer un libro. Me negaba a leer un libro o a ver la película. A ver la película también. No había visto las películas. Porque te parecía que eran infantiles, ¿no? Sí, sí, sí. Y agarro y un día, bueno, mi novia directamente tenía el libro, sí. El primer libro que lo sacó porque ya lo había leído, pero lo quería volver a leer. Ajá. Y en realidad el primer libro no es muy largo. Sí, es cartillito. Entonces lo tenía ahí y me puse a hojearlo. Y arranqué el primer capítulo, el segundo, y ya lo leí todo. Y te entusiasmaste, claro. Y así leí toda la serie. Y después te entusiasmaste y seguiste. Inclusive el último. El último libro, el séptimo, sí, el libro que era el último, que era... El más esperado, a ver si... El esperadísimo. No moría. El esperadísimo. Primero salió en inglés. Y lo leíste en inglés. Y lo leí en inglés. Porque no te aguantaste, o sea que... No. Si estarías impaciente, ¿no? Sí. ¿Cómo te atrapó? Lo compramos en inglés, que fue como salió al principio. Lo primero y lo leíste en inglés, que se podía conseguir en inglés, ajá, por suerte. Sí, y lo leíste en inglés. Y lo leímos en inglés primero y después, bueno, leímos en español. Ahí también. ¿También lo leíste después en español? Ah, sí. Ah, bien, el tipo está emocionado con Harry Potter. No, pero te atrapa. Sí. Te atrapa. Si lo lees, creo que te va a atrapar. Dale. Por más que parezca a veces infantil. Hay cosas que... Lo bueno es eso, que arranca como si fuera un libro infantil, pero de a poco se va poniendo más... Termina medio ahí. Oscuro, porque los protagonistas también van creciendo. Ah, claro, no es lo mismo la historia de un niño que ya la historia de un adolescente o ya de un muchacho, ¿no? Un paréntesis, ¿cómo está la actriz que hace Hermione, no? No, espectacular. Me saco el sombrero, sí. Bueno, seguimos con el Ginny. El director y productor de la saga El Señor de los Anillos acusó a las organizaciones sindicales de poner en peligro un proyecto que ha dado trabajo a cientos de personas durante 2 años y está previsto que emplee a miles en los próximos 4. Esto trabaja gente linda acá. O sea, ¿no? El Hobbit todavía tiene... Se curra lindo, sí. Pero el Hobbit todavía, o sea, en los próximos 4, o sea, que si quiere decir que no haya falta para que salga. Claro, sí, van a estar como 4 años rato. Para grabarla, ¿no? Bueno. Sí. Al exigir a la compañía unas condiciones laborales que son inadmisibles a su juicio. Los sindicatos, por su parte, alegan que su plantel responde a la negativa de los productores de The Hobbit a firmar un contrato con artistas locales. Mira. Los sindicatos se quejan de que los actores neozelandeses han estado trabajando para The Hobbit hasta la fecha con unos contratos sin garantías mínimas de salario o condiciones laborales, así como pagos de residuales o de cancelación. Ah, no les sirve nada. O sea, no, sí, les sirve nada. O sea, están laburando. Ya, todavía que les consiguen trabajo para una película de famoso. Mira, si vienen acá a Uruguay, te dan tres pesos y sabes cómo van todos corriendo atrás. Claro. Va a salir en la tele y salen saludando. Ya está gratis, sale, ¿no? Con tal de salir en The Hobbit, claro. Está loco. Y acá empiezan con toda esta macacada, no seas mal. Bueno, eso podría generar, según Jackson, una larga sequía de superproducciones para Nueva Zelanda. El conflicto laboral en The Hobbit es el último escollo para un proyecto que aspira a llegar al cine, dividido en 2 películas, ¿verdad? Como la de Harry Potter, y que en mayo perdió a su director, el mexicano Guillermo del Toro, quien se cansó, se pudrió, ¿no?, de esperar a que los estudios diesen luz verde para iniciar la grabación. Sí, Guillermo del Toro dijo, me tienen los huevos llenos, sí. Me voy al carajo. Y se fue a tomar tequila. Bueno, vamos con la otra noticia. Esta es más cerquita. De acá nomás. Aníbal Fernández grabó junto a Calamaro. No sé si ubicas. Aníbal Fernández es el jefe de gabinete argentino. Mirá. No sé qué es lo que hace en realidad un jefe de gabinete. No sé. Si es como banda de gabinete. Lo que hace, por ejemplo, acá. ¿Quién sería? La Pepa. La esposa de Pepe. ¿Cómo es? Lucía. Lucía, ahí va. No, Lucía, que bueno, ahora además de ser la como es la primera dama, ¿no es algo también en el...? Me mataste. ¿No salgo ahí cabecilla de algo? No, no, ella no. Es diputada, creo. No, pero está ahí en la cabeza de eso. Y capaz. Sí, legisladores. Primera senadora del MPB o diputada. No, no, pero está arriba, está ahí. Si fue el que le dio los, si le dio los juramentos y no sé qué cuando asumieron los nuevos diputados y senadores. Es la primera, es la senadora más votada, o algo así. Ah, bueno, está. Pero no sé bien qué es lo que hace el jefe de gabinete. Cargo político, la verdad. Jefe de gabinete acá sería, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, tal vez. No, no, no. No, no. No, no, sí, es que el gabinete por ahí yo me pensé que es eso, es como la parte de esto de los de la legislatura, una cosa así. Me parece, me parece. Este jefe de gabinete, Aníbal Fernández, participó del nuevo videoclip de Andrés Calamaro, que estamos escuchando el tema. Se llama Tres Marías. Al principio del videoclip arranca él, yo lo vi. ¿Puedo creer? Sí, me puse a verlo el videoclip, sí, obvio. Sí, lógico, ahora todo el mundo lo va a querer ver. Es al principio del videoclip que aparece, sí. La cámara está fija, y llega a la cámara y se pone como a marcar algo como si fuera una computadora. Ajá. Frente a la cámara, da enter y ahí arranca el... Ah, el videoclip. Okay. Así es. Es eso, nada más. Bueno. Bien, bien, bien. No, pero está en un video, claro. Es la primera participación de Aníbal Fernández. Además, lo subió a su blog. Su blog mirá, personal. Estaba como subió loco. El video de Las Tres Marías. Que es del último disco de Andrés Calamaro. Donde, bueno, tiene una breve interpretación, que es lo que. Te dije, el funcionario del gobierno de Cristina Fernández abre el clip cuando aparece en su oficina de la jefatura de gabinete. Se quita el saco y teclea su computadora para dar rienda suelta a un ritmo pegajizo donde Calamaro fusiona varios estilos. Que predomina es la cumbia, ¿no? Ya. Bien, vamos a escuchar un poquito. Es una estrella porque sigue brillando. Después del tiempo sigue brillante. Además de Fernández, participan músicos como Dante Spinetta, Emmanuel Jorviler, no sé cómo se pronuncia, nunca supe. Jorviler. Ahí va. Muy bien, Marcel. Vicentico, que es una de las voces que más se reconocen en los coros. Sí, esa sí. Pablo Lescano, que es el que puso el ritmo de esto, además fue el productor del tema. Pablo Lescano es el cantante de Damas Gratis, no me equivoco. Y los integrantes del grupo Miranda. ¿Cómo la ves? Este tema es un enjuague de todo un poco. El jefe de gabinete declaró que su participación se filmó en un despacho cercano al de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ahí mismo. Ya que estaban loco, ahí. En su trabajo se puso a hacer cosas que no es de su trabajo. Ahí está, eso está mal. ¿Vieron? Y bueno, es un político. Ahí está. Y además bromeó con su intervención, porque dijo, buscaron un gil para terminar de redondear. Ahí está. Bueno, bien. ¿Ubican a cuál es este? Es uno de bigotes medio Mario Bros. Ah, creo que sí. No sé si lo ubican. Sí, sí, sí, sí. El que hacía el uruguayo, ¿cómo es? Almada, no. Creo que sí, creo que lo hacía él. De verdad, en el programa de Tini, es verdad. Sí, sí, sí. Está bien, bien. Este. Bueno, bien, bien. Bueno, y ahora sí vamos, como siempre, a finalizar con la noticia insólita. Para reírnos un poco, porque las noticias que tuvimos hoy fueron medias medias jocosas todas, ¿no? Esta dice así: el ladrón se durmió en el sofá. Sí, así como lo escuchan, un ladrón medio pelotudo se ve que era, o que andaba con sueño, porque hay que entender, ¿no? El ladrón no es fácil, le tenés que estar toda la noche de despierto, salir a robar, no es un laburo para cualquiera. Te podés quedar dormido en el sofá. Hay que ser pelotudo realmente, ¿no? Vamos a ver bien cómo es la cosa. La policía del estado de Penang, en Malasia, informó que arrestaron a un malviviente que, luego de forzar la entrada a un domicilio particular, se apoderó de varios relojes y joyas. Atraparlo no fue muy complicado, gracias a que después de hacerse con su botín, el ladrón se recostó en el sofá y se quedó dormido. Estaba cansado, pobre, hay que entender, ¿no? El tipo entró a robar y se ve que le ganó el sueño o pensó que las personas iban a demorar en venir, no sé. Hay que estar pelotudo, ¿no? Los propietarios llegaron a su casa para encontrarse al ratero tomando una siesta junto, con los bienes sustraídos. Qué feo también debe ser entrar a tu casa y ver a un tipo durmiendo, ¿no? Te debe dar una impresión, ¿eh? Esto como es. ¿No? ¿Así? Bien, gracias, Marcel. Te debe dar un poquito de susto, estaba diciendo, llegar a tu casa y encontrarte con un pasar con una persona desconocida durmiendo, ¿no? Llegas de noche al baile con amigos. Ahí está. No en pedo, pero más o menos. Sí, pero ahí. Es un tipo que vos no lo reconocés bajo ninguna circunstancia, ¿no? Que durmiendo, decís la pucha. No te suena ni algún amigo que te claro. Que no. No es nadie. Algo que raro que anda, sí, la verdad. Pero bueno. Tal, lo bueno es que pudieron, al menos no lo robó. Peor es llegar a tu casa y encontrarla vacía, ¿no? Pero igual, esto te tiene que dar un buen susto. Bueno, estábamos diciendo, el valor más o menos era de $3,000 lo que había robado este hombre. Bastante. Así que llamaron a la policía. Llegaron y enseguida, bueno, policía, tengo un tipo durmiendo que me robó joyas y relojes de valor de $3,000. Si bien el hombre se despertó antes de que llegaran, lo hallaron en las cercanías de la vivienda. Claro, por haberse quedado dormido fue que se retrasó. Pero bueno, como es primicia en Golpe de Suerte, siempre nos gusta estar en la última para estar más atento de lo que de lo que está pasando, ¿no? Estamos tratando de comunicarnos justamente con el ladrón para que nos cuente más o menos qué fue lo que le pasó, por qué esa torpeza. A ver, Marcelo, si ya lo tenemos en línea. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Te escucho. Ah, yo te escucho una mierda. ¿Vos no escuchás? ¿No me estás escuchando a mí? No, yo te escucho una mierda. Bien. No sé cómo hacer para contestarme, entonces. Pero... No sé. Bueno, parece que tenemos problemas con el retorno o algo así. Pues, bueno, no importa. Hemos llamado a lugares más lejos y no hemos tenido problemas. Acá estamos llamando acá nomás. ¿Qué pasó? Hola, buenas. Me pegaste el acento. Hola, buenas noches. No sé, ¿hablamos con el ladrón? ¿Qué pasó? Pero, quemé, loco. Pero todo el mundo te vio que estabas robando. Ya estás quemado solo. Te quemaste solo al quedarte dormido. ¿De dónde llaman ustedes, vos? Estamos hablando de La City, una radio de Progreso. No sé si ubicás. Ay, yo estaba ahí, vos, todos los días igual. ¿Cómo que estaba acá? Sí, el Brian, vos. ¡No! ¿Sos el Brian? El Brian, que tiene ahí el show del Brian. Pero cómo no me voy a acordar, si vos estabas acá, tenías un espacio en nuestro programa, justamente, en Golpe de Suerte. ¿Te acordás? Sí, terrible programa. Sí, bueno, no sé. Terrible programa. Te tuvimos que cortar, pero bien, pero estaba saliendo lindo el programa, sí. Sí, no sé por qué no me quisieron más ahí con el programa, no sé, quisieron. Y bueno, sería por algo de... No sé, a ver, tenés que hablarlo con la producción. Yo soy el simple locutor, vengo, hablo y me voy. Sí, ya sé, pero sí, igual. Se fueron al mazo con esa voz. La verdad que no entiendo cuál fue el motivo, pero bueno, eso lo podemos hablar después. Pero, ¿qué sorpresa? ¿Me llamas para botonear? No, te llamo porque, bueno, en primer lugar no sabía que eras vos. Yo leí la noticia y lo menos que me iba a imaginar que eras vos. Ahora sí tenemos un motivo para echarte bien. Pero, bueno, aparte de eso, estábamos leyendo una noticia en la que tú saliste a robar. No sabíamos que eras ladrón tampoco. Y te quedaste dormido en el sofá, ¿puede ser? Sí, vos, lo que pasa es que estaba medio fisurado. Claro. Y voy a alguna cosita más que uno se da de vez en cuando. Bueno. No aguanté. Y caíste tendido ahí. Sí, caí. Pero bien, te habías entrado a la casa y habías robado joyas y relojes, ¿no? Sí, al final no pude llevar nada, pero bueno. Pues estaba buscando plata, pero no tiene nada, ¿esto está saliendo al aire, vos? Sí, estamos saliendo en el programa. Pues loco, me estás quemando todo, loco. Pero si la gente te vio durmiendo, ya vos mismo te quemaste. Vos, pero no podés agitar así, vos. No, pero no seas malo, decime, ¿estás preso ahora o que te escapaste o algo? No, me escapé, boludo. Ah, ¿te escapaste? Mismo, estoy escapado, loco, no podés andar agitando así, vos. Me escuchan ahora y... Bueno, pero no te preocupes que acá no tenemos rastreador de llamada ni nada. No sabemos bien dónde estás, así que podés hablar tranquilo. Toma. Está, pero no te enojes, si sos amigo nuestro. ¿Te acuerdas que venías acá y ahora no nos querés hacer una nota? No puedo estar quemando todo con la policía, vos. Pero no hay policía. No soy policía, yo. ¿Y más? ¿No tenés ningún policía ahí? No hay nadie. No, en realidad te quería hacer una entrevista nomás, nada, no es para que te pongas así tampoco. Oye, Brian, el pelado botón que siempre anda por ahí, ¿no está? ¿Qué pelado? Pelado botón, siempre que me quiere, que lo tengo que andar tropeando. No está. ¿Pelado? ¿Qué pelado? Ah, Pettinati. No, no te preocupes que no vino. No, no, no. Siempre lo tenía que andar embocando. Sí, es verdad, pero ¿por qué no llegaban a una buena relación? Yo no entiendo eso. Sí. Bueno, pero está, el loco se la buscaba. No, ¿cómo que se la buscaba? Pero hablando la gente se entiende, no tenías por qué llegar a pegarle así, pobre hombre. Está bien que se merezca algunos golpes, pero no hay que dárselos tampoco. Bueno. Bueno, vos, me tengo que ir porque me están buscando, loco. ¿Te están siguiendo? Sí, me están buscando, estoy escondido. Sí, no, obviamente, y no nos vas a decir dónde. Pero no me llames más vos, así para salir al aire. Pero era para hacerte una entrevista, no sabíamos que eras vos. Está todo liso con ustedes, está todo liso, pero bueno, no está. Me llames más para salir al aire así porque me encantó. Bueno, pero no sabíamos que eras vos, queríamos preguntarte simplemente cómo fue esto que te quedaste dormido, pero ya lo explicaste, así que está. Sí, estaba medio tomado. Está, ya entendimos el motivo. Del otro lado también. ¿Cómo? Del otro lado me ha pasado también. ¿Así también? No, sí, la otra vez fui a robar un banco, me pasó. No. ¿Se te quedas dormido en todos lados? Sí, yo también, Claro. ¿Cómo vas a hacer eso antes de robar? Vos también, ¿no? Yo tengo que hacer eso después para festejar. Ahí está, tenés que hacerla antes. Porque después no te quedas sin nada, ¿viste? Siempre te descubren. Sí, vos estás peor. Bueno, Brian. La verdad que un gusto haber contactado contigo después de tanto tiempo. Me alegro que andes bien. Bueno, que, dale, que sigas escapado y bueno, trata de no robar primeramente, ¿no? Dale. Y menos de quedarte dormido. Arriba y pasen cumbia vos. Bueno, sí, ahora va a pasar algo, no te preocupes. Dale. Bueno, ahí va ella. Bueno, un gusto. Bueno, así se comunicaba. Realmente yo estoy asombrado porque lo menos que me esperaba era encontrarme con el Brian. Que yo quería hablar con un ladrón y resulta que era el Brian. ¿Se acuerdan del Brian, no? Que estuvo en nuestro programa. Mirad lo que anda haciendo. Claro, lo echaron de acá y tuvo que salir a robar, pero tan pelotudo se queda dormido en el medio del crimen. Yo no puedo creer esto. Bueno, así pasaba entonces otro bloque más de Golpe de Suerte. Vamos a ir a la tanda, Marcel, y ya continuamos con más programa. La nariz empolvada. En instantes continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Dice ser el creador de todos los temas más conocidos mundialmente y denuncia plagios de cantantes y bandas de todo el mundo. Trae pruebas. Y podés ser uno de los pocos testigos en escuchar las versiones originales de los temas que fueron usurpados. Aquí en Golpe de Suerte, un cantautor que con el tiempo aprendió que nunca debería haber guardado sus canciones en una botella y tirarlas al mar. Con ustedes, Roberto Casting. Como siempre, y hacía mucho que no lo teníamos, lo estábamos esperando, Roberto Casting acá. Perro, ¿cómo le va, mi amigo? Perro, ¿cómo anda la gente de la City? Perro, que tanto hacía tiempo. Hacía mucho que no lo veíamos, perro, che. Demasiado hacía. Tiene muchos aplausos. Ya veo que soy muy aplaudido, porque claro, la fama que hice gracias a todos ustedes, no la podría haber conseguido en otro lado. Por eso les agradezco mucho que me den este espacio en la radio, la City. Muy bien. Roberto, la verdad que sí, teníamos mucha ganas de que viniera porque... Pero siempre pasaba algo, no me dejaban. Sí, sí, sí. Esto es un complot que están haciendo todas estas bandas truchas que tienen mis temas para que yo no siga mostrando porque tienen miedo, ¿eh? Se están asustando porque los estamos descubriendo a todos, entonces, bueno, se están... Están con miedo, señor. Y por lo que además, por lo que trajo hoy... Y bueno, trajo... Yo no pensé que esta persona podía robarle. Es un ladrón como cualquier otro. Todos son ladrones al final. Sí, sí, sí, del primero al último. Ya lo dijo el sabio filósofo Jorge Valle. Y bueno, ¿ubica usted a Luis Miguel? Sí, cómo no, Un chanta. Temunes, ¿no? Un estúpido. Un bobo. Un holgazán. Decía que se había muerto hace poco, ¿no? Pero está vivo. Un bastardo. Sí, está vivo, lamentablemente. Yo deseaba que se muriera, pero bueno, por lo que me hizo, ¿no? Por haberme robado uno de mis mejores temas y convertírmelo en una paparruchada, en una tremenda, bueno. Roberto, ¿cuál tema? ¿Ubica usted No sé tú? No, sí. Sí, uno de los más... Debe ser uno de los más conocidos de Luis Miguel. Una paparruchada. Una estupidez, una gansada. Una bobada. Pero es está lindo el tema ese. Horrible, espantoso. Muy romántico, además. No, no llega. Cuando usted escuche la letra mía, ahí va a decir... ¡Fua! El no sé tú no existe realmente. Yo había escrito hace muchos años un tema que se llamaba Winnie Pooh. Pero estamos hablando del dibujo animal. Le escribió un tema a Winnie Pooh. Y él se lo convirtió, le cambió la letra y lo hizo No sé tú, una estupidez. ¿Qué le llevó a usted a hacer la canción a Winnie Pooh, no? A mí me gustaba mucho ese dibujito, me encantaba. Y en un momento determinado la tele lo dejó de pasar. Y yo en ese momento, extrañando a ese osito, llorando por las noches porque no podía ver el dibujito. Dolido. Quebrado realmente, días sin salir a la calle, pidiendo por el dibujo animado. Entonces me encerré en mi cuarto y en mi más profundo dolor escribí este tema para dedicárselo con todo mi corazón. Winnie Pooh. Al mejor dibujo animado de todos los tiempos. Ah, para usted es el mejor. Por lejos. G.I. Joe no. G.I. Joe también. Que ese lo va a tener que traer. Sí, lo va a tener que traer. Ese en realidad acá en Golpe de Suerte es inédito. Nunca salió, salió en otro programa, es verdad. Pero lo voy a tener que traer. Sí. Pero era otro género de dibujo. ¿Y Pokémon? Es que a mí me gustan mucho los dibujos. me estoy dando cuenta de eso, sí. Me gustan varios, pero bueno, Winnie Pooh era el... Era la cosa impresionante que me encantaba. Y yo cuando escuché después a los años el tema No sé tú, me dio una bronca, una desesperación por ver a este Gil cantando. Aparte la letra que le puso no llega. Yo la escucho. ¿Cómo es la letra de No sé tú? No siento nada. No sé tú, pero yo quisiera repetir, no sé, algo que comió, quería repetir. Ahora. ¿Cómo la sabe? A ver, cántela usted que sabe. Ese tema tan estúpido, ¿no? Que hizo que no llega. Que... Pero nada que ver a Winnie Pooh, el tema. El mío llega. Sí, después de escuchar esto, van a quedar los tres llorando. No. Bueno. Emocionados. Recordando este dibujo animado. A este osito tan lindo. Era un osito precioso. Sí. ¿Lo miraba usted? No lo miraba mucho, en realidad. No lo miraba. No sabe lo que se perdía. Acá el amigo lo miraba. Marcel lo miraba. No miraba. Disculpe que se me... Miraba mucho. ¿Qué dice? Comía miel, dice. Comía mucha miel. Sí, señor. Y en la letra está eso. No tanto lo que consumía. Losito que es. Le daba de punto de hecho, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Comía mucha miel. Sí, era como una adicción que tenía la miel. Ahí ¿no? está, le encantaba. Bien. Bueno, nos va a mostrar entonces cómo es el tema original. Perro, por supuesto, ya como después siempre. De tanto tiempo aguantando, voy a la. Es lo que más todo. Quiere. Muy bien, va a dejar todo acá. Hoy dejo todo acá. Muy bien. Mi alma y mi vida. Muy bien. Entonces vamos a escuchar eso. ¿Está listo, Roberto? Por supuesto. Arrancamos entonces. Que hoy quiero recordar cuando niño nunca dejé de mirar sus amigos, sus andanzas y la miel que se mandaba de una vez. Winnie Pooh con Igor y su bajón, Tiger, Piglet y otros tantos del montón, el niño Christopher Robin y ese búho con consejos incoherentes. Winnie Pooh, juro yo que te he empezado a extrañar. En la tele ya no te pasan más y quiero verte de nuevo, pues sin ti yo me muero. Winnie Pooh, ahora yo te bajaré de internet. Sos mi osito y no te quiero perder. En las noches cuando duermo a tu peluche yo me aferro. Me haces falta, mucha falta, Winnie Pooh. Yo te bajaré de internet. Sos mi osito y no te quiero perder. En las noches cuando duermo a tu peluche yo me aferro. Me haces falta, mucha falta, Winnie Pooh. Pero gracias, bueno. Muchas gracias por estos aplausos. Como siempre que nos sorprende, porque uno piensa, un tema para Winnie Pooh, pero... Pero claro, yo le escribí en ese momento es y temún. Me salió del alma y salió eso. Es un temún, es un... Y gracias a ese tema yo superé este trauma, ¿no? A mí me llama la atención y me fascina la adicción que tiene para cantar. Usted canta muy bien. Ah, pero por supuesto, mi voz majestuosa. Nada que ver con la de este bobito de Luis Miguel, que canta para el orto realmente, ¿no? Espantoso. Ay, sí. No, muy bueno, muy bueno. Siempre, la verdad. Habrá que bajarlo a internet. Yo, la verdad que hoy no le tenía fe. ¿No me tenía fe? Hoy no le tenía fe. No le tenía fe. No, y la verdad me sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué no creían Winnie Pooh? No, no sé. No sé por qué, pero no pensé que iba a estar tan bueno. Bueno, me alegro, pero ese es el original. Me sorprendió, original me sorprendió. Sí, sí, como siempre. El original claro, siempre es claro. Mejor que la siempre, copia. Bueno, copia del bobito. Bueno, muchas gracias. Vamos a la tanda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, nos vamos a ir a la tanda. Ahí está. Me dejó sin palabras realmente. ¿Eh? No, me dejó a mí y me dejó sin palabras, o sea. Es que, pero bueno, me alegro entonces que haya que. La gente queda muda con este. Chorro, ¿verdad? Chorro, ¿no? Se me mojaron un poco los ojitos, ¿viste? Perro, por supuesto. Cuando le se le humedecen un poco los ojos. Es muy normal esta cosa. Con este tipo de temas, claro. Que suceda esto, bien. Pero como siempre. A la tanda vamos ahí. No. Sí, vamos a cortar acá. Sí, ¿qué pasó? No sé por qué quiere mandar la tanda. Porque ya no hay más nada para hacer. No, en realidad sí. No sé, seguimos hablando un poco más. No. Quiere que le cante otro, no entiendo. ¿A qué dónde quiere llegar? Nos gustaría escuchar la versión de Luis Miguel. No. ¿Qué quiere, que lo agarra trompadas acá? Yo no sé por qué me busca así. Me tiene bronca, me odia. No, pero no es eso. Va a arruinar mi obra de arte. No, va a arruinar mucho, mi trabajo majestuoso. Siempre tenemos que ver. Yo ya ver nada. Hoy está muy rebelde. Pero después de tanto tiempo sin venir, y todavía vengo y tengo que escuchar a Luis Miguel con este tema que no provoca nada. Yo me voy a ir ahora, no voy a escuchar un carrajo nada. Al bobo este que no lo va a poner acá. Se enojó, lo veo enojado. Perro, por supuesto, no se enojaría. Sí, usted hace una canción y después dice, ahora vamos a escuchar la de un copión. ya le expliqué, no lo hacemos por nosotros en realidad. ¿Por quién lo hace? Lo hacemos por la gente, por la gente, el público, que seguramente quiere poder comparar los dos temas. Ah. Y lo que hizo después Luis Miguel cuando le robó su tema. Ah, por ese ¿cómo lado. Cómo lo convirtió y lo destrozó, ¿no? Pero por supuesto. Por ese lado me agarró, ¿ves? Ahí me come. Por ese lado, no sé qué tanto se queja que siempre lo agarro por ese lado. Pero si usted me hubiera empezado por ahí, ¿qué perdón, da tanta vuelta? No sé por qué da tanta vuelta. Linda película, lo agarramos por ahí. Sí. Bueno, vamos a ir escuchando esto. Mi amigo Perracita. Sí. Perracita, sí. ¿Qué tema? A ver, no. Escucharlo. La versión de Luis Miguel. ¿Quieren escuchar la trucha? ¿Quieren escuchar para poder comparar, no? Muy bien. ¿Pero tiene algún balde al lado o algo? Bueno, vamos a escuchar entonces. Le puede revolver el estómago, digo, no sé. Vamos a escuchar entonces la versión de Luis Miguel, que no es la original en realidad, porque la original se llamaba Winnie Pooh, la copió y le cambió la letra, la convirtió en No sé tú. No sé tú. Vamos a escuchar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir en instantes. Continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Sí. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 9. En el capítulo anterior, por fin pudieron salir de esa chacra. ¿Me deja probarlo? Pero no es para comer, mijo, es un auto. No, probar si arranca. Ay, bueno, échale nomás. Gracias. ¡Arrancó, jefecito! Dale, subí que nos vamos. ¡Ey, esperen! ¿Y cómo me devuelven el auto? ¡Esperen, esperen! Te lo mando por correo, Pero, mientras tanto, en alguna comisaría... ¿Agente Smith? Sí, señor. ¿Trajo algo? Sí, una media luna y dos pan con grasa. Menos mal, porque tenía mucha hambre. Aquí tiene. Gracias. Oiga, tenemos un caso. Dos ladrones se robaron una valija llena de dinero. ¡Maldición! ¿De dónde sacaron eso? ¿De algún banco? No, era plata mía que tenía ahorrada para los 15 de mi hija. Ah, entonces sí hay que preocuparnos. Por eso le digo. Si no, ni me molesto. Con el sueldo de mierda que tengo, ¿voy a arriesgar mi vida? ¿Dónde se vieron por última vez? Un detective los vio, pero no sé dónde porque lo mataron. ¡Qué incompetente! No te preocupes, ya mandé que lo despidan. Bien hecho. Pero encontraron un piloto de avión asesinado. ¿Usted cree que se escaparon en avión? No, le comentaba. Es otro caso aparte. Pero ahora que lo dice... Escuché en la tele de un avión que se derribó en el cuadrado de las bombachas. ¡Oh, no! ¡Ese lugar es peligrosísimo! De seguro. Si no sabían pilotear, deben de haber sido ellos. ¿Pero quién se va a animar a meterse allí para secuestrarlos? Tengo a la persona indicada. Rambo. Me llamaba, señor. Sí, tengo una misión para ti. No, creo que este hombre ya tuvo demasiado. Habrá sido muy bueno, pero mírelo, un viejo enclenque. ¿Ah, sí? Rambo, muéstrele lo que sabe hacer. Sí, señor. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¡Ah! Bien hecho. Ahora voy a ver si investigo lo del piloto. ¿Va a investigar cómo fue el asesinato? No, afuera está por llover y se me perdió mi piloto. Voy a ver si lo encuentro. ¿Podrá recuperar el piloto antes de que llueva? Mejor me voy a buscar el mío. Nos vemos en el próximo capítulo. Lo que pasa es que estamos en la sección fotográfica de Golpe de Suerte. Estamos sacando unas fotos que luego ustedes mismos van a poder ver si entran al Facebook y se hacen fan de Golpe de Suerte. Nos buscan por ese nombre, Golpe de Suerte. Se hacen fan. Y ahí van a poder ver todas las fotos que estuvimos sacando. Y lo tenemos a Peraza ahora. Aparte tenemos a Peraza de fotógrafo. Tenemos fotógrafo personal, podemos decir. Sí, ¿no? Sí, él se encarga de sacarnos las fotos. Totalmente. Juan Carlos, parece. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Acá en la vuelta? Ah, mirá, mirá. Ah, mirá. Dice Arias el Pistola. Le dicen el Pistola. Bueno, ya con ese Arias. A ver. A ver. Ginny posa. Si lo vieran, dale, sale esa foto, por favor. El Ginny, si vieran la pose del Ginny, es increíble. No, mantén apretado, mantén apretado. Ahí está. A ver, a ver. Bueno, seguimos sacando fotos. Sí, buenísimo. Un amigo. Todo el mundo quiere sacar sus fotos. ¿Qué es esto, vos? Lo estamos dando nosotros ahora, vos. El teléfono, mijo. Pará, loco, pará. Querías salir con el control remoto. Bueno, pará, no me rompa nada, vos. Todo el mundo quiere sacar sus fotos. La foto que estamos sacando. La foto que estamos sacando. No se la vayan a perder, ¿eh? Próximamente. En el Facebook. No, ahí. Tenés que sacar del otro lado porque te va a rebotar en el video. En el video, ahí está. Bueno, nos vamos, che. Ya estamos llegando al final. Bueno, se nos pasó la hora. ¿Qué sacando hace? Como fotos. Que habla con un control remoto. Lo que pasa es que es como no tiene celular. Ah, claro. Ese es el gran problema. ¿Te das cuenta que son las 11? Ya son las 11 y seguimos acá. ¿Cómo es esto? Vámonos. Chulo, vamos a esperar que le saquen la foto. Vamos a esperar porque si no el operador está en otra. Mirá la foto. Porque está la foto de César. No. Él con tal de que agarre algo. Ya está feliz ya. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hoy el entonces cierre es tuyo. Ah, hoy me toca cerrar a mí. Y los voy a complacer. ¿Qué pasa? No sé por qué se ríe. No, se acordó porque claro, ya estábamos. No me acordaba. Los voy a complacer nada más y nada menos que con Los Auténticos Decadentes. Un tema de allá del 90, sí, de mi década, un tema que sí, bueno, sí, nuestra época. Si lo habré bailado y lo quería recordar, un temazo, lo deben conocer, el tema Corazón, sí, de Los Auténticos Decadentes. Recontra conocido. Y bueno, para que bailen en las casas y lo disfruten, nos vamos con este tema y será hasta el martes que dale, viene. Dale, hasta el martes que viene, que pasen bien. Chau, chau. Cuando estoy con